Ageo fue el profeta de la antigüedad que se refirió al Señor Jesucristo como el deseado de las naciones. Vamos a ver lo que nos dice el doctor Abelardo Limón en la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Estamos ya por casi concluir nuestro segundo tomo y así cerrar nuestra consideración de la introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos a dar inicio con la lección número 21, tocando los libros de Ageo y de Zacarías. Próximamente estaremos en la lección 22, el libro de Malaquías, y así terminaremos nuestro estudio de la primer parte de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Como que ya podemos ver la luz a final del camino. Bien, ¿qué le parece si iniciamos nuestro estudio para hoy con la lección 21? Los libros de Ageo y de Zacarías. Vamos a tomar en primer lugar el libro de Ageo y luego entraremos al estudio de Zacarías. Ageo y Zacarías fueron profetas que profetizaron en los días de la construcción del nuevo templo en Jerusalén, después de que los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia. En su Biblia, amable estudiante, haga una notita por allí, en el encabezado del libro de Ageo y de Zacarías, que estos dos hombres profetizaron después de que los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia. Ageo exhortó al pueblo a poner manos a la obra, sabiendo que Jehová estaba con ellos. La causa por la que no habían prosperado antes se debió a que se habían ocupado en sus propios negocios e intereses y no se habían dedicado a construir la casa de Jehová. Zacarías hace profecías en cuestión al advenimiento del Señor Jesucristo, tanto al primer advenimiento como también al segundo advenimiento. Vamos directamente al estudio de Ageo. El profeta Ageo habló del Señor Jesucristo como el deseado de las naciones. Esto lo vemos en el capítulo 2, verso 7 hasta el 9. Es preciosa la palabra en el capítulo 2, verso 7, cuando dice el profeta así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Él habla de Jesús, quien vino al templo del que habló Ageo y llenó la casa de gloria. Fue porque él vino al templo que ese tuvo mayor gloria que el templo de Salomón. Es Jesucristo quien estuvo con ellos, fortaleciéndoles mientras edificaban el templo. 34 veces en este corto libro, el escritor de este libro usa el nombre de Jehová. Y 25 veces se refiere a la revelación que recibió de él, a su voz, a su mensaje y a la expresión, dice Jehová. Es por medio de Jesús, amable oyente, que Dios se ha revelado al hombre. Y aún desde antes de su encarnación, Él, es decir, Jesucristo, es el Verbo. Esto es, la expresión de la Deidad. Jesucristo fue entonces quien habló por medio de Ageo, revelándole la completa voluntad de Dios. No se sabe mucho acerca de este hombre Ageo, más que su nombre significa mi fiesta. Volvemos a recomendarle que usted tome una pluma y en el encabezado de su Biblia, en el libro de Ageo, ponga Ageo significa mi fiesta. Como es probable que Ageo haya nacido en Babilonia, es posible que sus padres le hayan llamado así por la expectativa que tenían en cuanto al regreso del cautiverio. Ageo ha sido llamado el obrero modelo por varias razones. En primer lugar, el profeta no buscaba sobresalir, sino que él buscaba que Dios fuera el que sobresaliera. No dio detalles acerca de su persona y se llamó a sí mismo profeta y mensajero de Jehová. En segundo lugar, vemos en los escritos de Ageo que su mensaje siempre fue lo que dice Jehová, cuya frase usó repetidas veces. En tercer lugar, se le considera un obrero modelo porque no solamente reprendía, sino que también animaba. no criticaba únicamente, sino que aprobaba y también motivaba con sus palabras. En cuarto lugar, vemos también que no solo predicaba, sino que practicaba lo que predicaba, según nos dice el libro de Esdras en el capítulo 5, en los primeros dos versículos. Ya hemos dicho que Ageo profetizó después del regreso del cautiverio en Babilonia, precisamente en el sexto año del rey Darío, que sería más o menos en el año 520 antes de Jesucristo. Habían pasado ya 16 años desde que el primer grupo de judíos había regresado de Babilonia a Palestina, bajo el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Apenas llegaron, edificaron ellos un altar y celebraron la fiesta de los tabernáculos. El siguiente año, como el año 535 antes de Jesucristo, pusieron el fundamento para el nuevo templo. Pero los samaritanos se opusieron tan enérgicamente que los judíos detuvieron la construcción. Con el transcurso de los años, los emperadores fueron cambiando hasta que llegó un emperador llamado Ciro, emperador persa que derribó a Babilonia y que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Años después de que los samaritanos escribieron al emperador Artajerjes, este ordenó que cesara la edificación del templo. Esto se nos cuenta en el capítulo 4 del libro de Esdras. Mientras tanto, Darío había llegado a ser el emperador y Dios sabía que era tiempo, de nuevo, para animar al pueblo a que empezara de nuevo la construcción. No era que Dios, el Todopoderoso, estaba sujeto a los caprichos del emperador, no, amable estudiante, y no era tampoco que fuera sido más fácil para Dios influir en el corazón de Darío que en el de Artajerjes, sino que los mismos judíos tuvieron que aprender muchas lecciones antes de que estuvieran aptos para tener su templo otra vez y celebrar debidamente las fiestas. Ageo empezó a profetizar 2 meses antes que Zacarías, pero mientras este último profetizó durante 3 años, vemos que Ageo tuvo un ministerio de casi solo 4 meses. El tema principal del libro de Ageo es el tema que trata acerca de la construcción del templo en Jerusalén. La lección espiritual que sobresale en este libro es que Dios, amable oyente, demanda el primer lugar en nuestras vidas. Permítame repetirlo. Dios demanda el primer lugar en nuestras vidas. Si deseamos que Dios nos prospere, la lección en Ageo claramente es que debemos poner a Dios en su debido lugar. Sin duda, desde el punto de vista del escritor, su carga fue la de explicar al pueblo la razón por la cual no habían sido bendecidos ni prosperados y estimularles a la obediencia, es decir, a la revelación completa de Dios. Si usted, amable oyente, ha estado queriendo prosperar en estos días, le recomiendo totalmente el libro de Ageo. Aquí hay grandes lecciones. El libro puede dividirse en 3, 4 o 5 partes, según uno quiera dividirlo. En el primer capítulo encontramos 2 mensajes o revelaciones. El segundo es tan corto y unido al primero que posiblemente también se pueda considerar a los dos como uno solo. En el capítulo 2 hay 3 mensajes, 2 de los cuales llevan la misma fecha, de modo que algunos los juntan también en uno solo. Nosotros vamos a considerar el libro de Ageo en 5 mensajes por separado. Permítame ahora darle algún informe sobre estos 5 distintos mensajes. El primero se encuentra en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 11. Si tiene su pluma, haga una anotación en los primeros 11 versículos y ponga ahí al margen de su Biblia, o quizás, si usted va siguiendo en su libro de estudio, usted puede subrayar el inciso A, donde se encuentran los detalles del primer mensaje. En este mensaje vemos que el Señor reconviene al pueblo por la excusa que presenta para no edificar al templo. Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y con esto se excusaban de construir y ponerle atención a la casa de Dios. algunos creen que en realidad estaban sacando la cuenta de los 70 años mencionados en Jeremías capítulo 25 y que por esto no querían ponerle mano a la obra. Ellos decían que como el templo fue destruido en el año 588 o un poco más tarde, se debía entonces esperar un par de años más para la reconstrucción. Pero la primera derrota de Jerusalén por Nabucodonosor fue en el año 606, y en el año 536 los judíos ya habían regresado a Judea con órdenes del emperador Ciro de reedificar la casa de Jehová, según la profecía del capítulo 45 de Isaías. Entonces concluimos con esto, amable estudiante, que no había necesidad de esperar. Sucede que cuando uno no quiere hacer una cosa, siempre consigue una excusa y se convence de que es razonable. ¿No es así, amable oyente? Ha pasado muchas veces en mi propia vida y estoy seguro que también en la suya. Es lo que pasaba con el pueblo judío que había regresado del cautiverio. El interés propio fue la verdadera razón por la cual fueron indiferentes en cuanto a la condición en la que se encontraba la casa de Dios. Estaban tan ocupados en edificar sus lujosas casas, mientras la casa del Señor permanecía desolada. Permítame compartir con ustedes los resultados que vinieron a causa de este interés propio. Examínelos bien, amable oyente. Usted aprenderá muchísimas lecciones en esta lista de resultados. Los versos 5 y 6 del capítulo 1 nos dan una lista de estos resultados. En primer lugar, dice la Biblia, que los judíos sembraban mucho, pero recogían poco. En segundo lugar, comían, pero no se hartaban. En tercer lugar, bebían, pero no se saciaban. En cuarto lugar, se arropaban, pero no se calentaban. Y en quinto lugar, ganaban dinero, pero era como que lo echaban uno en un saco roto. De esta manera, amable estudiante, el profeta les hizo ver que no prosperaban porque no tenían la bendición de Dios. Él estuvo que exhortarles. En el verso 7 hasta el 11 se encuentra esta exhortación. Él les exhortó, por mano de Dios, que considerasen sus caminos y cambiasen de proceder. Les dijo que subiesen a la montaña para cortar madera para la casa de Dios y que la edificaran, y entonces Él los bendeciría. Jehová les dijo abiertamente que Él era quien les había castigado con escasa cosecha y con sequía, porque no se habían preocupado por la casa de Dios. Tremendo el mensaje de Ageo en este primer capítulo. Este es el primer mensaje. El segundo se encuentra también en el primer capítulo, pero empezando en el verso 12 hasta el verso 15. El efecto del primer mensaje fue muy bueno, pues tanto el gobernador Zorobabel como el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo atendieron a la exhortación e inclinaron sus corazones para obedecer. Pero vemos también, amable estudiante, que vino un mensaje divino diciéndoles: «Yo estoy con vosotros», dice Jehová. Así, todos ellos fueron animados y emprendieron de nuevo la obra de la reconstrucción. Esto sucedió en solo 24 días después del primer mensaje. Yo estoy con vosotros. Así es como termina esta presentación de la Academia Cristiana del Aire para el día de hoy. El saber que Dios está con nosotros es lo máximo. Esta promesa es para el pueblo de Dios en este tiempo también. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire, cuya dirección es apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.